Buenas noches, bienvenidos al programa número 29 de Radio Ajedrez Profano. Hoy es jueves 1 de noviembre del año 2012 y aquí os hablo desde el sur de la provincia de Pontevedra, en España, desde mi pequeña atalaya ajedrecística, pues aquí rodeado de mi tablero, en este caso en una posición de estudio dura. Y bueno, preparaos a empezar este nuestro programa número 29. Como contenidos, hoy empezaremos por las noticias flash, un poquitín más extensas porque son muy, muy abundantes las que hay en el día de hoy. Luego, como no, tendremos el estudio de David, la resolución a lo que fue el problema mitad estudio, mitad mate artístico de la semana pasada, con muchísima aceptación en el Facebook, y ya desde aquí, desde el inicio del programa, os lo agradecemos. Y en la tertulia estaremos con David, Juan, David y yo, y en ella pues iremos desgranando el estudio, luego pasaremos a revisar lo que ha sido el torneo de Santa Lucía en su segunda ronda, en su segunda jornada de sábado y domingo pasado, y terminaremos con los avances de los próximos torneos. Luego pasaremos a las secciones clásicas, revisaremos el Elo, hoy acaba de salir la lista de Elo de noviembre, con muchas novedades, y os he preparado un pequeño resumen, o pequeño gran resumen, no solo de los extranjeros, del global, mundial, sino también de los españoles, y los españoles por edades. Daremos un repaso desde las categorías más pequeñas, de 7 años, hasta los de 20 años, quién y cómo andan las cosas a nivel del Elo. Os compartiremos nuestros buceos por el Twitter y por el Facebook, una herramienta que os traeré hacia el final, y para terminar, la segunda parte de la biografía del genio Bobby Fischer. Completaremos con hoy su biografía en una pequeñita reseña de la historia de este magnánimo jugador de ajedrez. Bueno, pues ya sin nada más que añadir, empezamos con el flash de noticias. Escúchanos todos los miércoles a las 22 horas en Jaque Continuo, tu emisora de ajedrez. Magistral Casino de Barcelona. El que fue campeón del mundo sub-10 y sub-14. El ruso gran maestro Sanan Sjuirov, de 19 años, se proclama campeón. 7 puntos de los 9 posibles, 5 victorias y 4 empates. Segundo clasificado, el cubano Junius Quesada. Tercer clasificado, el gran maestro danés Peter Hein Nielsen. Mejor español, Álvaro Alonso. Sexto clasificado. Campeonato de España por equipos en León. Se jugará del 5 al 11 de noviembre en el Hotel Conde Luna, en León. 8 equipos. 37 grandes maestros. 17 maestros internacionales. El gran favorito, el Gross Shaque Taldea, con el ucraniano Ruslan Ponomariov y el otro campeón del mundo, Rustam Kasimsanov. Quizá sus rivales más fuertes serán el Sestao Naturgas, con Lainier Domínguez y Maxim Bashier Lagrave, el Solvay, con los dos indios Pentala Hare Krishna y Parinar Neji, y cómo no, el Linus Magic de Mérida, con Iván Cheparinov y el campeón olímpico Gabriel Sargsyan.

El estudio, la verdad, que era un estudio, bueno, más bien de creatividad y de poco cálculo. Bueno, más bien era de buscar la imagen de Marte, ¿no? La curiosidad del estudio es que había seis peones en la columna B, desde la casilla B2 hasta la casilla B7. Había un peón negro en cada casilla, ¿no? Y bueno, el Ahí rey estaba todos, en C3. en Sí, estaban todos en fila. Y el rey estaba en C3. Bueno, la curiosidad de que el rey blanco estaba en B1, ¿no? Parando todos los peones a punto de coronar, ¿no? Todos los peones negros en esa hilera. Entonces, bueno, gracias a la torre que había blanca en D1 y el alfil en E2, bueno, se consigue buscar una imagen de mate, ¿no? Y bueno, solo habría que. Bueno, tuvimos esta vez también tuvimos participación, la verdad que está muy bien, que hay gente muy activa en el Facebook y en el correo, ¿no? Enviando respuestas y está muy bien, la verdad. Y bueno, por decir, hay un par de acertantes en este caso. En este caso, Guillermo Penas fue el que mejor dio la respuesta, para que lo sepa. Antonio Pazos también la comentó la respuesta, pero bueno, no la explicó. No hizo todas las jugadas, pero bueno, vale igual, ¿no? Sí, Antonio hizo la primera, ¿no? Y bueno, Sí. luego, de hecho, una vez hecha la primera, las demás son Claro, casi se evidentes, encuentra. ¿no? Eso es. La idea es encontrar cómo darle mate, ¿no? Si observamos el estudio, la torre desde D1 corta la columna D, ¿no? Para que el rey se pueda escapar. Entonces, y los peones negros también impiden que el rey se pueda mover a la columna B, o sea que está atrapado en la columna C, ese rey. Con lo cual solo podrá ir para atrás, a la casilla C4, a la casilla C5, e ir hacia atrás, ¿no? Entonces la jugada clave, y la primera clave, es de que el rey cuando sea el turno de las negras, va a hacer rey C4, con lo cual va a dejar la defensa del peón de B2. Entonces, si observamos y buscamos la imagen de mate de dársela en la última fila, en la octava fila, con el rey, imaginaros, llegar el rey a B6 blanco, ¿no? Y el rey negro en B8 o en A8, da igual, ¿no? Ahí sería, con una torre en D8 sería jaque mate. ¿Cuál es el problema? Que claro, si el rey negro se va moviendo por la columna C, llegará a la casilla C8. Y ese mate no se puede dar, ¿no? Porque con el rey en C8, torre D8 jaque, el rey negro se la comería, ¿no? Por eso está la clave en la jugada alfil G4, que es la primera del estudio. Desde la casilla de alfil G4, desde esa casilla se controla la casilla C8 para que el rey negro no pueda escapar. Entonces es bien sencillo ahora, ¿no? Tras alfil G4, el rey negro juega rey C4 y ahora solo es comerse los peones. Rey por B2 de las blancas, rey C5 de las negras única, Y rey por aquí B3. David venía la Claro, birita que habías dado la semana pasada del el Comecocos, Comecocos, ¿no? Era como el Comecocos, el juego de Comecocos, que vas comiendo todo, ¿no? Entonces, claro, rey por B3, el rey negro tiene que retroceder, rey C6, rey por B5, digo, rey por B4, perdón, el rey negro retrocede, rey C7, las blancas comen en B5, rey por B5, y claro, ahora viene que el rey negro no puede retroceder a la casilla C8. Entonces tiene que ir a rey B8 y tras rey por B6. El blanco ya está colocado con el rey en su situación. El rey negro se va a la casilla A8, la única que le queda. Y la torre simplemente viene a D8 y le da jaque mate, ¿no? Entonces la clave de este estudio estaba en controlar la casilla C8 para ver la imagen de mate, ¿no? Con el rey en B6 y el rey. La imagen de mate estaba clara. El rey en B6 y el rey en B8 o en A8. Y una torre, ¿no? Abajo, en la octava. Y eso sería jaque mate. Por eso está la clave, como digo, la primera jugada de controlar la casilla C8. Entonces Bueno, ahí estaba, ¿no? Y bueno. bien, el Sí. estudio era muy bonito. Agradecer evidentemente pues a todos los que han estado participando: David Rodríguez, Yatzer Bru, el catalán, Cristian Galván, Pablo Espiñeira, y bueno, Antonio Bello. Y después, bueno, ya cuando finalmente se fue resolviendo la situación, Antonio Pazos, que dio el primera clave ahí. Claro. Que estaba ahí en el alfil G4, y luego ya el que la dio entera, como decías tú, Guillermo Penas, jugador aquí que lo hemos visto, lo comentaremos luego en el Santa Lucía, que nos daba la respuesta completa, precisamente la que tú has explicado, ¿no? Eso es, sí. Bueno, pues gracias a todos, enhorabuena a los que habéis Sí. resuelto, y Sí. bueno, ¿cuál es nuestro reto para esta semana entonces? Bueno, esta semana vamos a hacer un estudio, vamos a cambiar un poco el tema, vamos a ver otro estudio también. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver esos estudios en donde hay pocas piezas y se tiene que buscar mate en varias jugadas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a... Perdón. Voy a decir la posición. Hay pocas piezas, con lo cual es fácil. Lo que pasa es que, bueno, para recordar vamos a decirlo de poco a poco. Vale, las blancas tienen un rey en A5, un peón en D7, a punto de coronar, y la dama en H1. ¿Vale? Solo esas tres piezas. Y luego, el rey, las negras tienen el rey en A7, tienen un caballo en A8, en la esquina, una torre en B7 y un peón en B5, ¿vale? También tienen pocas piezas, esas cuatro piezas, un peón, una torre y el caballo, más el rey. Y bueno, esa configuración de, en este estudio, tenemos que encontrar mate en tres jugadas, ¿vale? Y bueno, es un estudio... Juegan blancas y dan mate en tres. Juegan blancas y tenemos que encontrar un mate en tres jugadas, ¿de acuerdo? Bueno, comentar de este estudio que quizás las dos primeras jugadas no son habituales de uno estudio, ¿vale? Y... No, o sea, las dos primeras jugadas no, pero la primera jugada no es lo más habitual en un estudio o en un problema, ¿no? Porque siempre en un problema lo que buscamos son los jaques o algún otro tipo de jugada, ¿no? Pero bueno, sí se puede intuir la jugada. Y una vez que se vea la imagen de mate con el rey en la esquina, yo creo que este lo tendrían que encontrar, lo tendrían que encontrar mucha gente, ¿no? En el momento que busquemos un poquito, ya el mate yo creo que se tiene que ver. ¿Vale? Y bueno, nada, es un estudio un poco para cambiar, donde hay pocas piezas, hay que encontrar mate en determinados movimientos en determinado número de movimientos, y bueno, iremos a lo largo del año, yo creo que iremos poniendo más de este estilo, que está muy bien. En esta ocasión tenemos un rey acorralado, ¿no? Sí. Y el blanco tiene que intentar darle la puntilla en tres jugadas. Bueno, pues, como decíamos en los últimos, colgaremos la imagen de esta posición también en el Facebook, para que ahí que veo que os encanta, pues podáis ir comentándolo. Y bueno, podéis enviar bien en el Facebook, bien en radioajedrezprofano@yahoo.es o bien en el blog, en radioajedrezprofano.blogspot.com. Animaros a participar y bueno, a ver también el primer reto de quién es el que responde acertadamente y completamente. No vale dar solo la primera jugada. Sí. Y luego, bueno, lo demás ya es evidente, ¿no? Claro. Bueno, no, pues... te creas, muchas veces no, ¿eh? La primera jugada esta no es evidente tampoco. Ya. No, pero al revés, que hay gente que, como pasaba Antonio, ¿no? Que daba la primera y dice, sí. Las demás ya no las digo porque... Sí, no, es interesante decir, claro, es interesante decir todo el problema, no explicarlo. Porque bueno, pues venga. Sabes qué van a decir. Bueno. Esto ha sido el estudio de David. Estás oyendo Radio Ajedrez Profano. Para ti, que te apasiona el ajedrez y que cada semana quiere estar informado. Radio Ajedrez Profano. Y bueno, pasamos hoy a una tertulia un poquitín recortada, o versión un poco reducida. Pero vamos a empezar por lo que ha sido, o lo que está siendo el torneo Santa Lucía. Allí acudíamos el fin de semana pasada a la séptima planta del edificio La Once en Vigo, al ya clásico torneo de Santa Lucía, que incluso me extraña que es conocido no solo en Vigo, Galicia y demás, sino por los Allende, los mares casi. Sí. Mucha gente ha ido pasando en estos años y, sí, y la verdad que sí. Se va conociendo bastante, ¿no? Eso es, sí, la verdad que, bueno, va siendo... Pues un torneo ya tradicional por estas fechas y bueno, y cada vez se intenta buscar un poquito más la que suba el nivel del torneo y que podamos disfrutar de, pues eso, de unos partidas en fin de semana entre equipos y jugadores conocidos, pues pasarlo bien, ¿no? Poner ajedrez. El fin de semana pasado se jugaron la tercera y la cuarta ronda, entonces se jugó el sábado día 27 para las 5, no, 4 y media, ¿no? No, a las 5, a las 5. Las 5. Y el domingo a las 10 de la mañana. Además, sí. con el tema añadido de que de hubo el cambio horario y que, bueno,

la presidenta de la Asociación Japonesa de Ajedrez. En el año 2005 cumplía sus 62 cumpleaños en la prisión de Ushiku por usar un pasaporte falso. Y ahí Islandia lo recuperaba. En el 2006 telefoneaba a un programa de televisión para dar la jugada ganadora. Era el 18 de enero del año 2008. La noticia sacudía al mundo ajedrecístico y al conjunto de la sociedad mundial. A los 64 años, curiosamente el mismo número de casillas de un tablero de ajedrez, moría en Islandia el gran genio Robert James Fischer. Bueno, pues con esta preciosa música de Roger Subirana terminamos el programa de hoy y terminamos esta pequeña biografía de Bobby Fischer, que podría llenar no este, sino muchísimos programas. Pero bueno, en todo caso queríamos traeros aquí en Radio Ajedrez Profano pues a este grandísimo genio, sobre todo genio en el tablero, quizá más discutido fuera del tablero, pero bueno, sí que en el tablero nos ha dejado verdaderas joyas. Bueno, pues esto ha sido el programa por hoy, el programa número 29. Acordaros, os colgaremos ya hoy en el blog el problema de la semana y os colgaremos también seguramente en el Facebook pues este ranking de los españoles de por edades. Esperemos que os podáis meter en este problema que os ha dejado David. Esperemos que os haya gustado el programa. Y una cosa que se me olvidaba, hemos colgado en el blog de Radio Ajedrez Profano una pequeñita encuesta para conocer pues cuáles son las secciones que más os gustan, si os gusta más la tertulia o os gustan las historias. Bueno, para conocer, para tener un poquitín más de interface con vosotros. Bueno, pues nada, contestar ahí esa tertulia, contestar también al problema. Encantados de hablar con vosotros por el Facebook. Se despide Juan Represa. Hasta la semana que viene.